Bueno, el viernes 23 hizo una presentación de este llamado, Senda Agroecológica, del Ministerio de Ganadería. En esta oportunidad vino a presentarlo el ingeniero agrónomo de la parte de desarrollo rural de Andrés Barilani. Una de las primeras etapas es esta, la parte de difusión de este llamado y la conformación de las organizaciones como agentes de desarrollo rural, agentes territoriales. Uh-huh. Ahora, a partir de esta difusión, lo que estamos haciendo es hacer un llamado para que se presenten grupos de productores que quieran presentar propuestas para postular para el llamado. Uh-huh. Es una innovación del Ministerio de Ganadería, donde están trabajando con la agroecología, están incentivando a presentar propuestas de transición hacia la agroecología en predios ganaderos, lecheros y hortícolas. La idea es que se formen grupos de por lo menos 5 productores. Estos grupos tienen que tener un porcentaje de productores familiares, tienen que tener un 70% de productores que están registrados como productores familiares y un 30% tiene que ser mujeres. Uh-huh. De los grupos que se presenten. ¿Qué características, pueden formarse, o sea, la sociedad de fomento, la idea es que formar un grupo o se pueden formar más de uno? Se puede formar más de un grupo por cada organización. Nosotros estamos abiertos. Ya hay técnicos que ya hicieron la parte de la capacitación, están autorizados para trabajar en el proyecto, que pueden acompañar. Hay agrónomos, técnicos agropecuarios, veterinarios, psicólogos y educadores sociales que ya hicieron la parte de capacitación y, bueno, dependiendo de lo que es las necesidades de los grupos de productores que se presenten, van a ser los técnicos que van a liderar ahí los proyectos. Uh-huh. Estos proyectos tienen un fuerte hincapié en la parte de asistencia técnica. Hay un mínimo de 70% de los gastos que se pueden hacer con el proyecto que tiene que ser de asistencia técnica para esos grupos, ¿verdad? Están incentivando mucho ahí por parte del Ministerio de Ganadería, que es a través de eso, del técnico formado que va a ayudar a los predios y a estos productores a hacer esa transición hacia la agroecología. Después tiene una parte de que se pueda hacer gastos en los predios también. Un 22% de las inversiones que se pueden hacer en el proyecto va a poder ser para gastos estratégicos en los predios. Y después hay una parte de gastos de administración, un 5%. ¿No? Pero el fuerte del proyecto es la parte de asistencia técnica. Correcto. Ana, esa asistencia técnica va a implicar, por supuesto, ¿no?, lo que se llama buenas prácticas. Ese es más o menos así el objetivo, por lo menos a grandes rasgos. Después, por supuesto, ¿no?, se adaptará un poco a cada predio. Claro, cada predio va a identificar cuáles son las necesidades y las prácticas que van a implementar hacia esa transición a la agroecología. Uh-huh. Hay ejemplos, promover la biodiversidad en los predios, reducir la aplicación de insumos, uh-huh, externos de síntesis artificial, mantener o restaurar las áreas naturales, proteger los recursos naturales, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y otra de las cosas que quiere promover este proyecto es la formación, el intercambio de saberes. Entonces, en esa parte de asistencia técnica también se puede incluir la parte de hacer capacitaciones para los productores con técnicos. Sí, sí. Diálogo de saberes, productor técnico, técnico productor, pero a su vez Está, ¿no? Lo que se llama el farmer to farmer, o el de productor a productor, que también ese diálogo también, es realmente fundamental, ¿no? Ahí va. Por eso es la parte importante de conformar esos grupos de productores que tengan objetivos en común. Lo ideal sería que ya vinieran trabajando en común, uh-huh. o que tengan algún objetivo en común para presentarse a este proyecto. Está bien. Tanto los técnicos, bueno, por supuesto los productores, en el caso de los técnicos, no sé si son los mismos que estuvieron con ganadería resiliente, y aparte, bueno, eso le sirvió sin duda de como gimnasia, ¿no?, para este tema. Sí, la Fomento de Pan de Azúcar es una de las 6 sociedades de fomento rural que participaron junto a Comisión Nacional de este proyecto, uh-huh. de ganadería familiar resiliente. Los técnicos que participaron acá fueron Alfredo López, que es ingeniero agrónomo, y Carlos Corujo, veterinario, uh-huh. Y ellos son también hicieron la capacitación para este proyecto, así que son dos de los técnicos que están habilitados para trabajar con este proyecto de senda agroecológica. La verdad que el proyecto de ganadería familiar resiliente fue un proyecto que también impulsó la parte de asistencia técnica muy fuertemente a los predios, trabajando ahí con la familia, intercambiando con toda la familia los técnicos. Una experiencia muy buena, la verdad, para las familias que pudieron disfrutar de esa asistencia técnica. Sí, sí, ese proyecto lo seguimos muy de cerca, a través de Chelo Raghetti, que fue un poco nuestro nexo, y bueno, realmente sí, ¿no? Hubo un aprendizaje sin duda importante, y bueno, ahora vi esa devolución que acaban de hacer a través de un video final, y bueno, por supuesto que lo escuchábamos y escuchábamos al hablarlos ustedes, y bueno, quisimos hacer el seguimiento porque creemos que no solamente hay que, o sea, los medios de comunicación, si bien es buena cosa que se inicie un proyecto, pero después hay que hacer un esfuerzo y hacer el seguimiento, porque bueno, ahí es donde se ven los resultados, ¿no? Así que lo seguimos muy de muy muy de cerca, y bueno, realmente fue una experiencia buena para nosotros y sin duda buena para ustedes, ¿no? Sí, sin duda, la verdad que sí, estamos ahora expectantes de hay una posibilidad de seguir por 2 años más con el proyecto, y sí. Estamos esperando ver las resoluciones que ya no dependen de nosotros. Está bien. De fondos internacionales. Está bien. Pero la verdad que fue un excelente proyecto. Sin duda que sí. Ana, bueno, te agradezco por esta primera información, y por supuesto, ¿no? Así, tal cual como lo hicimos con ese otro proyecto, si hay una renovación, por supuesto, sería una muy buena cosa. Bueno, y se engancha con este de agroecología, también vamos a hacer siempre, como decíamos, seguir los pasos para saber en qué andan. Así que bueno, muchas gracias por ahora, y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, te agradezco mucho, y bueno, invitamos a los productores que quieran acercarse o conocer más de este proyecto de Hacienda Agroecológica, se quieran comunicar al 098-609-077, que es el teléfono de la Sociedad Fomento, para consultar las dudas que tengan, ¿no? Estamos a las órdenes. Está bien. Profesora Ana Núñez, muchas gracias. Un gusto. Igualmente. Gracias.